when you got to play, cause you might start thinking too much. Yeah, yeah, yeah. I know how it feels when you know the real, but every other time, get out, you get a raw deal. You might be moving up too fast. Yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how it feels for people to stop, turn around and stare, signify limited, and no right, no rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. I'm the underdog. No, I can handle it. I'm the underdog. Estás escuchando Radio Ela y esto es Bienvenidos a la Azotea. Y una semana más tenemos a Kimi aquí, que ha venido para colaborar con el programa y sobre todo por el gran sueldo que le hemos ofrecido. Ahí estamos. Saluda a tus fans. ¿Qué pasa, gente? Y después de unas semanas de ausencia ha venido Edu para ponernos buena música. Hola, ¿qué tal? Esperar que la estoy liando con el reproductor. Y ahora ya está. Y hemos empezado con Sly and the Family Stone. Este tema de funky de los años 70, si no me equivoco, que puede ser. Y para seguir al ritmo de funky vamos a poner un tema de Etta James. Y bueno, recordaros direcciones web y demás. Para escuchar Radio Ela, pues simplemente tenéis que pinchar radioela.org. Para escuchar otros programas de Bienvenidos a la Azotea, azoteaela.blogspot.com. Y luego, si nos queréis escribir para contestar al concurso de esta semana, que va a ser del corte que vamos a poner a continuación, pues simplemente radiorabia@hotmail.es. La semana pasada ya ha habido gente que se ha llevado premio, aquí mi la cabezona del móvil, y se va a quedar sin premio. Así que vamos a escuchar este corte del concurso y esta canción. Maniquíes, qué guapos son, hermaní. Mira los hermanitos. ¿Verdad que son realmente preciosos? Guapísimos. Es que son tan perfectos, tan delgados, tan guapos. Son sencillamente todo lo que yo nunca seré. ¡Guau, guau! No, ya estamos otra vez. Bueno, a ver, déjame pensar, ya lo tengo. Oye, sé que odia ser fea, pero alguien tiene que hacer que los demás parezcan guapos. ¡Guau, guau, guau! ¡Oh, sí! ¡Oh, cariño! Tienes absolutamente todo lo que hace falta. ¡Oh, eres una vaca muy elegante! Tienes unos ojos irresistibles y unos labios que tanto se habrán besado. Oye, tío, esa que estás manoseando es mi hermana. Y si supieras lo que te conviene, no... Venga, vamos, mi pequeña Magdalena de pradera. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. I just wanna tell you right now that, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Oh, I must be loved. Bueno, pues con este tema de Etta James seguimos el ritmo funky del programa y vamos a dar algunos datos de esta artista. Pues que nació en Los Ángeles en 1938 y es una de las voces más significativas de la música negra americana y de las precursoras del rhythm and blues y del blues. Y un poquito del funky al final de su carrera, pero... sobre todo es conocida por hacer baladas y demás. Y empezó su carrera con el grupo de Peaches. los melocotones, ¿no? Los Peaches. Y no sé, no os riáis, chavales, es muy serio. Era un grupo bastante serio y bastante bueno. Y triunfó más en solitario con el tema de las baladas que os decíamos. Y ahora vamos a ir con un tema que nos ha traído Kimi a recomendación de Isaac, del chaval que vino la semana pasada, que es de un grupo francés que se llama Les Petits Bourets, y el título de la canción es Yeah, de la Vie. Y Kimi, no sé si tiene que decir algo al respecto. Poco puedo decir de este grupo. Son franceses, hemos dicho, sí. Pues que hablen ellos por sí mismos. n'est pas né dans un nénuphar. Il y a des questions qui tournent en rond. Comment ça marche, un pauvre con? Je suis la langue et puis les nerfs. Je suis les muscles et puis la chair. Je suis un petit rien sur la terre. Je suis un numéro de cimetière. J'y vois des serpents à plumes. Voilà, c'est dans toutes les coutumes. Moi, je vois rien, c'est trop petit. Et on me dit, et on me dit qu'il y a de la vie. D'œuvre, pas compris. Non, pas compris. Y a des questions, y a des questions qui tournent en rond. Qui tournent en rond. Comment ça se répare, un pauvre con? Je suis organe et matière, des molécules mises à l'envers, un ridicule morceau de terre. Un petit rien dans l'univers, on n'a pas encore le mode d'emploi. Mais faut pas faire ça et ça. Et puis y a des trucs en tout petit. Moi je crois bien qu'il est écrit qu'il y a de la vie. Este tema de los pequeños estancos, ¿no? Del Petit Bourget, o como se diga, empezamos a cambiar de tercio y lo siguiente que viene ya es rollo ska reggae y es de un tipo que se llama, esperaos que lo miro, Tigen Jah Fakoly, nacido en Costa de Marfil y del directo que tiene de 2002 creo que es, que se llama Franáfrica o algo así, pero en francés. Tu chana de francés. Este hizo una colaboración con los Dubbing Corporation en un disco. Sí. No me acuerdo. Buen grupo, Dubbing Corporation, están guapos. Sí. Sí, los Tigen también. Y el tema se llama African in Paris, un africano en París, y hace como una versión del tema de Sting que es... De Police, ¿no? O de Police, de un... ¿Cómo es? Un americano en... No, an Englishman in New York, es un hombre inglés en Nueva York. Y se va a presentar Gema, que ha venido y le hemos abierto el micro. Hola, hola. Estoy aquí de improviso. Pues eso. Algo diré, quizás. Pues como hoy tenemos un mogollón de música y somos un coñazo de gente, pues... Que hable la música, ¿no? Que hable la música. Étoile à Cachan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'aime toi et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. marché dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est pas la voie des aides. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Châtel. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires ont pas de fées. Font tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma tête. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude. C'est un hôtel à brûler. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre vie. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre vie. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre vie. Je suis africain à Paris. Bueno, este tema de del Costa Marfileño Tiken Ya Fakoly. Y bueno, pues queríamos comentar así un poquillo que está siendo perseguido por denunciar el tema del expolio en África de las multinacionales y demás, y que según he leído yo es objetivo militar de algunos dictadores en África. Bueno, ¿y vosotros lo conocíais de antes o...? Yo sí. Sí, sí. Yo lo conocía por su colaboración con Dubbing Corporation. En... no sé cómo se llama la canción. Bueno, y tú sabías algo más, ¿no? Sí, de la movida política de este... Sí, hombre, de este pavo. Yo sé que eso, que fue perseguido y sigue siendo perseguido. Creo que está desterrado de Mali, porque creo que es de Mali, no de Costa de Marfil. No, Costa de Marfil, lo he mirado hoy, sí, sí. A lo mejor tiene doble nacionalidad o cosas así, porque al estar desterrado... Lo mismo, pues ha cambiado de... no sé. Acércate un poquito al micro, Kimi. Sí, yo el concierto... Así tus seguidores te escuchan mejor. Me escuchan bien, me escuchan bien. Ay, ay. Y nada, que en el concierto de África Vive del año 2009, el año pasado, tocó ahí, se enrolló el tío, viniendo, tocó sus casi dos horitas, y nada, lo dio todo, la verdad, bajo la lluvia de Madrid del mes de junio. Rica, bueno, lluvia. Claro, si eso, sin esperarlo, pues mira. Mira, bien y de gratis. Que es lo importante a veces, ¿no? A veces sí. Porque bien y de caro, acaba siendo mal y de caro, ¿no? A veces... Pero bueno, vamos con otro tema de reggae bastante bueno, de Alborosie, de su último disco, Escape from Babylon, y es una colaboración que hace con IA. Pues está poniendo reggae, tío. Pues claro, tío, lo que nos mola. Corremos jamaicano bien aquí al programa. Vamos a escuchar esto y a echarnos unos bailes, ¿no? Esto es... Esto no es de los 90, ¿eh? No, es que es verdad. Esto es de este año, ¿no? Edu, acércate al micro, por favor. Habéis hecho la anchoa, ¿eh? Porque el programa de hoy era un especial de los 90 y yo tenía que traer temas de Nirvana, Metallica y Offspring, pero he dicho, joder, qué puto rollo, bajarse la música y he tirado disco duro. Bueno, se ha traído los jamaicanos, así que... Así somos. Así somos, así lo así vamos. Somos y así lo escuchamos. Pasta. Italian doggy driving Testarossa. I'm super pooper, call me Cosa Nostra. Burning sense in me, I'm playing Robert Nesta. I love the way she moves slow. Deep on tour, she need my flow. But there is something that you need to know. Yesterday the girl, she tell me so. I said no. She don't like me, call me chrome locks. She never feel me vibe, she not give me no props. If you ever talk to Poopa, she go make you pack. Put a 3, 4, 5, 6, 7 o'clock. I'm so smooth, look at my complexion. Your doctor took me heart with a love injection. Me and her together make love perfection. This is what you bring to my attention. I said no. Bueno, pues con este tema del siciliano Alberto, que de ahí supongo que vendrá lo de Alboroy. Supones, ¿no? Pues ya terminamos el tercio reggae que tantos quejabais, o que tanto molaba. Yo no me quejo. Y eso, pues comentar que este chico nació en Sicilia en el 1976, si no me acuerdo mal, y se fue a vivir a Jamaica, ¿no? Como a vivir la movida ahí reggae o no sé. Creo por ahí, vamos. Sí, y estamos comentando que no sé, que no le conocemos, claro, pero que no sé, que es algo así que solo se puede permitir alguien con pasta, ¿no? Sí, es un poco blin-blin el tío, ¿no? Parece así, con sus pibitas, blin-blin, sus sujetadores... Pero yo es que te he escuchado decirlo, tío, pero ¿de dónde viene ese término? Blin-blin, no sé, realmente... Acerca de... Bueno, un rapero blin-blin... Acercaos todos al micro, amar al micro. Un rapero blin-blin es que brilla, ¿no? Algo así, ah, como, mira, claro. Que brilla andando y que chocan los estos y hacen blin-blin... Los metales, los collares, los collares de oro... Intuyo ya, ¿no? Los raperos estos chungos. Pero el tema molaba, ¿eh? Tenía bueno, mucha clase. Caña, caña, buena producción jamaicana, sí, sí. Pues ahora vamos con un grupo de California también. No. Con un grupo inglés que se llama Propeller Heads, que surgió a principios de los 90 y que todos los conoceréis por la banda sonora de Matrix y tal. Pero de los grupos de electrónica que surgieron por la época, para mí es de lo mejorcito que hay, porque mezclaban con rap, con funky, con swing. Mucha clase. ¿Tú los conoces, Edu? Sí, creo que alguna vez me los has puesto ahí. Y este es un tema extraído de su EP Crash, y de 1998, y pues aquí empezamos ya todo el rollo electrónico, toda la cañita. El rollo fiesta para el jueves, ¿no? El rollo fiestón. A ver cómo empezamos el jueves. Bueno, pues venga, vamos a escuchar este... El viernes. Este tema titulado Crash. There's something curious about this broadcast. We'll be right back. all. Pues con este tema de Propeller Head afrontamos la parte más... Aunque Kimi decía que no, que este era rockabilly. Cuéntanos, Kimi. Era un poco electrónica, pero bastante fusión. O sea, más que nada eran casi todo instrumentos, no llevaba casi nada de sampleo, yo creo. ¿No? A lo mejor un poco de la percusión y tal, sí, pero poco, vamos, parecía bastante música real, vamos. Pero la base, yo creo que la base sí, es totalmente electrónica, ¿eh? Pero vamos, que tenía así... Que nos estás engañando a todos, que era electrónica bastante experimental, vamos. Hombre, yo creo que el grupo es un batería, un bajo y una guitarra. Ahí lo has dicho. No, no, y un teclado. Instrumento. Y el DJ, claro. Lo que había. Lo que había y lo que hay, claro. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, pues ahora vamos a escuchar este tema de una gran banda que conoce Kimi en profundidad, que son los Pendulum, y este tema es Tarántula. No conozco nada de ellos, te he dicho. Todo lo contrario. ¿Cómo que no? ¿Me has engañado? Te he dicho que no, no sabía nada de ellos. Pero aquí, uy, este programa... Te he dicho, mira, tú pones esto que tú mismo me mola. Estoy sospechando de vosotros, ¿eh? Yo sé que hacen música electrónica y demás, y bueno, que se llaman Pendulum, ¿no? Pero ¿qué sospechas tú, Edu? No lo sé, no sé. Tengo una intuición rara. ¿Aquí hay gato encerrado o qué? Aquí hay gato encerrado. Sí, ha sido todo, no sé, primero de los 90, luego no eran los 90, era Riggy. ¿Y cuál será la siguiente sorpresa virtual? Ya ha empezado el jueves, tío. Ya ha empezado el jueves a partir de ahora. Bueno, tío, pues la siguiente sorpresa van a ser, pues esto, Tarántula, tío. Venga, vamos a escucharles ahí. Venga, vamos para allá. Bueno, pues con este tema de Pendulum. No, Miki, te iba a llamar Miki. Ya tenemos broma para el programa, ¿no? Bromilla. Pues ahora sí que de verdad acabamos el tema de electrónica y de reggae y empezamos con el auténtico heavy metal y la música que se había preparado Edu para el tema de los 90, claro. Y vamos a empezar con un tema de Megadeth que se llama Captive Honor y que Edu nos tiene algo que decir, sí, al respecto. Bueno, que en realidad es una crítica al sistema judicial estadounidense y bueno, eso pues, plantea el tema de la doble moral en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y de qué disco es esto, tío? Del Countdown to Extinction. Es el penúltimo tema. Sí, ese disco está guapo. Es del 92, ¿no? Sí, o del 91, no me acuerdo ahora bien, pero A Megadeth le podíamos dedicar un programa, tío. Tías, yo te hago un especial, vamos. Yo soy fanático de los Megadeth. Y además tenemos una noticia para los aficionados de Bienvenidos a la Azotea, que es que Edu se va, o por lo menos de Madrid. Pero no te vayas, Tenemos una buena noticia, que es que seguirá haciendo radio en Murcia, ¿no? Claro. Y podremos compartir programas con él. Hay de programas, claro. Claro, y nos llamaremos por teléfono, ¿no? En directo. Eso ya no lo sé. No, yo te llamo, sale gratis, que sí, tío. Que sí, que sí. Bueno, y también comentaros que el domingo estaré en el programa de Ritmo Dominguero con nuestro amigo Julito y poniendo buena música como él. Pues vamos con este Captive Honor de Megadeth. Eso sí que es un cambio total de música, ¿eh? Madness comes, madness goes. An insane place, one insane moves. Battles without, from battles within. Where evil lives, and evil rules. Breaking them in, quickest way out, quickest relief wins. Never disclose, never betray. Cease to speak or cease to breathe. And when you kill a man, you're a murderer. Kill many, and you're a conqueror. Kill them. Time for questions. Bueno, pues ahora seguimos escuchando heavy metal y vamos a escuchar Black Sabbath. ¿Y cómo se llama el tema? No me acuerdo ahora mismo del nombre del tema, la verdad, pero este disco fue el primero que sacaron Black Sabbath después de dejar Dio de ser vocalista. Ah, sí, mola. Claro, entonces lo pongo un poco ahí en referencia también a la muerte de Dio, porque se murió hace poquito. De un, ¿sabes?, cáncer de estómago. Sí, porque también porque el cantante este, Tony Martin, que es el que sustituyó a Dio, se parece bastante un poco, hace referencias en la voz, ¿sabes? A Dio. Claro, se nota que ha mamado ahí de él. Pues, ¿y de qué disco y...? ¿No te sabes? El Headless Cross. Y el título es que no lo veo aquí bien. Ahora después te lo digo, cuando escucho el tema seguro que me lo sé. ¿Y a Gemma y a Kimi os ha molado el heavy metal o...? A mí me mola el metal. A ver este cantante que nunca escuchaba a los Black Sabbath. No, este canta mal, ¿no? Nunca se ha escuchado a los Black Sabbath, tío. No, con este cantante. Ah, vale, se vale. Se escucha con el Dio y con el Josie. Pues me había asustado. Pues vamos a escuchar este tema de Black Sabbath. Sorry. Bueno, pues escuchando a los Black Sabbath de fondo. ¿Qué cortes? No, no le da el botón. Lo que pasa es que la mesa es muy inteligente y cuando abres los micros de voz, la música se queda fuera, pero se escucha de fondo la música. Estoy tranquilo, el tema se sigue escuchando. Y ahora vamos a escuchar y hacer un homenaje a Ronnie James Dio, fallecido hace poco, como decíamos. Y no sé, cuéntanos un poco el tema que pues vas se a llama poner. Black y es un poco, pues eso. No sé, hay que entender la letra ahí para saber más o menos de lo que habla. Como que propone identificar el mundo, ¿no? De cruzarlo, saber de qué se trata. No sé, está guay. Es una letra un poco ahí que puedes interpretar a la gente. Este tema de 1998, pues me sorprende que te pongas un tema de Dio, de, no sé, un poco de la última etapa, ¿no? Cuando lo más conocido sí, los últimos 10 años es el rollito Holy Diver y todo esto, ¿no? Ya, pero es que aquí cambió de guitarrista, ¿sabes? Dejó de tocar con Vivian Campbell, que era más o menos el que le daba ahí el aire que tenía Dio, los discos de Dio, como tipo Holy Diver o no sé, pues todo lo de los 80 en realidad. Y cogió a este guitarrista y sacó este disco curioso, el Angry Machine, que en un principio pues yo tampoco me pareció que fuese un disco súper atrayente, ¿sabes? O que tuviera nada especial. Y conforme han pasado los años, lo he vuelto a escuchar, tío, y es un gran disco. Te lo juro, ¿eh? Lleva un trabajo ahí de teclados y de batería, de bajo, de guitarras y de voces impresionante. Pues vamos a escuchar este tema de... A ver si os gusta, ¿eh? De este gran disco. Geriaco, pero bueno. ¿Qué te ha parecido el anterior, Kimi? Muy guapo, muy guapo. Buena voz, la verdad. Para ser... Nunca había escuchado Las Habas con este cantante. Y le da cañita al tío también. Buenos grititos. Hombre, era eso, pues el típico heavy este que se llevaba en los 80 y mezcla con, sí, con hard rock, ¿no? Cañero que te cagas ahí, guitarrero. Sí. Pues vamos a seguir escuchando caña de la voz de... Del maestro, de Ronnie James Dio. Del rock, hombre. Bueno, pues con Ronnie James Dio terminamos la parte más heavyorra de hoy, y con un fuerte aplauso que se ha escuchado de fondo, que sería de tributo a Dio, seguro. Y Edu nos ha traído más temas por los que ha sido criticado a la llegada al estudio, que han sido de extremo duro y reincidentes. Bueno, tío, no queréis 90, tío. Yo lo de extremo se lo perdono, ¿eh? De mi adolescencia en los 90, tío. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Pero si tú en los 90 ya cobrabas pues pensión y todo. Ahora podéis ver eso ahí de música de los 90 como tal, pero... Tú eras un viejuno en los 90, Edu. Claro, tío. No, hombre, eras todo un chavalín. No, sus 17... Claro, ¿no? Tío, por ahí más 18, pues un chavalín. Si es a principios de los 90, la época dorada de la vida de todo el mundo, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué tema qué tema nos has traído de extremo duro? Pues el... No me acuerdo cómo se llama, tío, pero es un tema que me gustaba mucho a mí, ¿verdad? Con 14 años, tío. Bueno, nunca, pues... Nunca me he acordado el nombre de esa canción, ¿no? Lo pone ahí. Ya, tío, es que no se ve del todo. ¿Cómo que no se ve del todo? No delates la precariedad de la radio. Lo pone ahí, tío. Pone history y no se ve entero, tío. Pulsar encima. Que queda más o menos. Ahí a la línea es, y te la llevas para allá y ves el tema. Bueno, y pues escuchamos el tema, lo miro mejor y ahora decimos... No, venga, que me estoy liando mazo de parda y esto lo voy a borrar luego, ¿sabes? Venga, que no lo borres. Porque yo soy mazo de totalitario y lo que no me mola lo borro. Madre mía. Pero que está limo. Pues vamos a escuchar este temazo. A contar, me acuerdo muy bien, sucedió hace mucho tiempo atrás, no había de comer y me faltaba tiempo para pensar. Mis prejuicios maté, nunca más lo vi a desenterrar. Comíamos hiel, combinábamos sin descansar. Ahora tengo sed, recuerdo el whisky atravesando mi piel. Háblame, estoy prohibido y lo sé, nos hemos dado cuenta, quiero más y está jodido el pecho. A mi padre robé muchos años de tranquilidad, mi madre dejé mis secretos aún sin confesar. La caja perdí y en un mazo yo a mi enemigo encontré. Luego todo acabó y ahora solo queda el mal humor. A veces nacer y a veces ganas de acabar con todo. Te vuelvo a llamar, vas un mal rato hasta que vuelva a olvidar. Háblame, estoy prohibido y no sé, nos hemos dado cuenta, quiero más. Está jodido el percal. Háblame, estoy prohibido y no sé, nos hemos dado cuenta, quiero más. Y está jodido el percal. Bueno, pues con estas historias prohibidas, que como ha podido leer bien Kimi el reproductor, es de 1993. Y bueno, pues no sé, ¿algo más que hablar de extremo duro? No, yo es que tampoco soy un gran fanático, solo me ha gustado esta canción en realidad. No sé, hombre, estamos hablando de historias suyas, historias turbias, pero yo creo que... Historias del rock. No se lo merecen, ponemos bueno, la canción contar, y ya está. Vamos a contar alguna historia de esta, algún vamos, comentario. Venga, sí. Pero un poco de prensa rosa, a ver, Kimi. A mí no me gusta el comentario. Dilo. Me gusta el grupo musicalmente, punto. Bueno, pues para seguir con la polémica, vamos a escuchar un tema de Reincidentes. Que le gustaba la peseta, clave al Robe, ¿no? Pues claro, pero si es que eso va, que lo vas a comentar. Si que ya, le pone la peseta. Si lo tienen, la peseta y la heroína, lo tienen ahí ya. ¿Cuántas veces nos han dicho que el Robe se había muerto? Porque tenía sida. Tantas como el Tijeritas, tío. El Tijeritas. ¿Quién es el Tijeritas? Cuéntaselo a tu audiencia. No se las contas. Un rumbero. Que no sabes quién es el Tijeritas, tío. Yo no sé quién es Tijeritas, rumbero, ¿no? Tío. Venga, para otro día, lo dejamos para otro día. Sí, especial por el Tijeritas. Pero Edu, si te quedan pocos programas, tío, cuéntanoslo ahora. Acércate al micro y nos lo cuentas. Pues ya está, tío, eso que cuando yo era pequeño, tío, se igual que cuando vosotros erais pequeños se decía de la muerte de Robe, pues cuando yo era pequeño era la muerte del Tijeritas. Pero que era un cantaor o... Sí, era así flamenquito. Rumbita, ¿no? Canalla. Venga, pues vamos a volver a escuchar el corte del premio del programa. Me lo puso. ¿Te arrancas? Venga, anda, pues. Que vamos a escuchar el corte por el que estamos dando un gran premio esta semana. Y después viene una canción de Reincidentes, que luego iremos título y hablaremos un poquillo de la canción. Y a lo mejor de ellos. Y que os digan también a vosotros por qué Reincidentes son malos, venga. Vale, venga, pues luego, no, luego se lo decimos, aire, ¿vale? Que lo digan en el aire. Y que a ver quién es el ganador de la semana del premio. No me habléis con tópicos. Hay varios, ha escrito tanta gente que hay varios, tío, no voy a dar la lista. Tienes que hacerles una mención. Cierto. Tu programa, tío. Ha habido dos personas, Diego y Chusa, ¿no? No, Kimi, Chusa. Creo que sí, vamos, tú has recibido. Claro. Ahí, ¿no? Qué cachondo, como si no supiese. Que son los primeros en escribir el programa y lo agradecemos mucho y tendrán su premio en cuanto cobre a final de mes. Lo van quieras. A tener. ¿Te parece bien, Kimi? Me parece genial, tío, has estado brillando. Qué cabrón. ¿Lo digo? No, yo creo que no digas el premio, tío. No creo que debería desvelarlo ya. Venga, vamos a escuchar el tema. Y es que guapos son, hermaní. Mira los hermanitos. ¿Verdad que son realmente preciosos? Guapísimos. Es que son tan perfectos, tan delgados, tan guapos. Son sencillamente todo lo que... ¡Yo nunca seré! ¡Wow! No, ya estamos otra vez. Bueno, a ver, déjame pensar. Ya lo tengo. Oye, sé que odias ser fea, pero alguien tiene que hacer que los demás parezcan guapos. ¡Oh, sí! ¡Oh, cariño! Tienes absolutamente todo lo que hace falta. ¡Oh, eres una vaca muy elegante! Tienes unos ojos irresistibles y unos labios que tantos habrán besado. Oye, tío, esa que estás manoseando es mi hermana. Y si supieras lo que te conviene, no... Venga, vamos, mi pequeña Magdalena de Pradera. Gobierno, llevarme el dinero. Quiero ser como Lola Flores, pasarme Hacienda por los cojones. Quiero ser como la Pantoja, viuda de cornada y llena de joyas. Quiero ser como los famosos, bañarse en dinero es un sueño hermoso. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Sin salir de casa, montate una estafa. Empresa, monta un montón, engaña al pobre y llegarás al millón. Esta canción es todo mentira. Quiero ser pobre con mis birras, mi vida. Ser pobre es una cosa estupenda. No hay que pasarle un puto duro a Hacienda. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Sin salir de casa y montate una estafa. pues aquí teníamos este tema de Reincidentes, que no es que sean malos, es un buen tema, musicalmente está guay y tal, pero lo que le comentaba Edu es que no puede ser que canten una movida súper revolucionaria, hay que ocupar el cielo, no sé qué, tal. Pero es ahora, tío. Es que y no... vayan a un centro social y cobren 2 millones de pesetas. Pero este disco es de hace 20 años, tío. Ya, claro, sí, sí. Ya mucho tiempo ya ahí al pie del cañón, ¿eh? Y había muchos ministros que eran de... que estuvieron en la clandestinidad en el franquismo y ahora son ministros de interior, por ejemplo, pues... Ahí está. Ahí está. Pero que musicalmente es un buen grupo y en directo yo les he visto y son bastante buenos. Les viene un Miña Rock y... son buenos. Yo tampoco soy un fanático nunca de ellos. No, ya lo sé yo. Y ahora vamos a escuchar un tema de... bueno, el tema que hemos escuchado antes se llamaba Móntate una estafa. Y vamos a escuchar un tema de un colega de Edu, que se llama Javier Andreu. El tema es de 1998 y se llama Disparates Máximos. Es el nombre del disco, en realidad. ¿Y cómo...? El tema en sí es que no me viene el nombre de las canciones, ¿eh? En las pistas. Tío, que estás comiendo aquí, en plena misión. No. ¿No te da vergüenza? No. Que esto luego lo escucha mi madre y te va a escuchar masticando a ella. Bueno. Me gusta salud. Pues vamos a escuchar a Javier Andreu. Pues aquí teníamos este tema de Javier Andreu. Edu, está el micro abierto, tío. Pero bueno, no pasa nada. Estamos haciendo tal y como está saliendo. Negocios en directo, loco, eh. Tal y como está saliendo el programa de hoy, no pasa nada. Y acaba de venir nuestro gran invitado José Isidro, que además le vamos a dar una sección fija en el programa. Estuvimos hablando el otro día. Está celebrando que ha ganado México, tío, ahí con su chicharito. Con su chupito de temazcal, el pavo, ¿eh? ¿Y cuándo vas a venir a hacernos ese especial de narcocorridos? Pues no sé, cuando digáis. Yo la verdad ahora no estás estoy dispuesto, ¿no? Muy ocupado, así que cualquier día. Estuvimos hablando Kim y yo el otro día hacer un darte una sección fija para consejos de meditación, tío, para dormirse en cualquier sitio. ¿Qué cara ha puesto el euro? Para dormirse en cualquier sitio. Posturas y eso, más o menos. Bueno. Pero tienes que explicar posturas por la radio, ¿eh? Pues podemos hacer un taller. Va a ser un poco complicado sin que me vea la gente, ¿no? Pero bueno. Vale, vale. Pues vamos a escuchar un tema locura de Yatka, que es un grupo de Moscú, cuyo cantante es japonés, que es un poco locura, no sé. Y se llama el disco Yenisei Punk, y pues ya, pues eso, lo que os digo, que el tío más conocido es el cantante, que en alguna exposición le he visto por ahí, y así es retratado por el García Lix. Y estamos flipando porque está viendo una bronca a 5 metros del estudio, ¿no? Y se estará filtrando, no sé. Hombre, ya que baja hasta la radio y empieza a gritar, pues por lo menos que salude, ¿no? Ten cuidado con el gusano. Pues no saluda. Vamos a escuchar la canción y a tener cuidado con el gusano. Oh, wow. Ding, yo, ding, yo, die. Pues este tema de este grupo ruso llamado Yatka era en principio el tema final, pero nos hemos animado, tenemos tiempo y vamos a poner un par de temas más para recibir al buen tiempo, a ver si viene de una puta vez. Y yo qué sé, vamos a empezar un tema que descubrí gracias a Kimi y a Isaac por el recopilatorio Electro Swing que nos comentaban la semana pasada, y es de Anker Hole. El tema se llama Kindergarten. Muy bueno. Y tú lo conocías, Kimi. Sí, sí, claro, obviamente. Obviamente, ¿no? Ese disco me lo he escuchado a lo mejor 50 veces. Ibas a decir 100, ¿eh? Iba a decir 100, me he flipado. Me has bajado los humos con esa mirada. Joder, me tenéis aquí como el inquisidor, ¿eh? Hombre, es que estás ahí detrás. Totalitario, cabrón. Detrás de la mesa ahí, te crees que tienes el control de todo. Tengo el poder de la nave, tío. Estás más alto, que nosotros. Os puedo quitar la voz. Yo ahora mismo puedo hacer que no tengáis voz. Te partimos la cara. Bueno, pues vamos a ver eso. Culo, mientras escuchamos el tema, vamos a ver si me partís la cara o no. Ven para acá, we'll be right back. Bueno, después de un accidente laboral, vamos a presentar ya la última canción del programa y a despedirnos. La última canción son de los famosísimos Pendulum, o si no eran famosos, los hemos hecho hoy famosos en son el programa. Famosos, tío, son súper famosos. ¿Sí, no? Pues si no tenéis, o sea, ningún puto dato de ellos. Y preguntar por los Pendulum, ya verás. Bueno, tío, pero como Bienvenidos a la Azotea es un programa de masas, pues se han hecho famosos hoy. Seguramente habrán conseguido bastantes fans, ¿no? Sí, ¿no? 100 o 200. Decir que... millones. En el programa anterior la cagamos y dijimos que Oscar de Fucked Up Oz era Johan, pero no es Johan. No era Johan de los Johan, no. Vale, pues eran personas diferentes. Y el tema que vamos a escuchar para despedirnos es Slam de Pendulum. Y pues os damos las direcciones otra vez, que son azoteaela@blogspot.com para escuchar otros programas de Radio Ela. www.radioela.org. Y si queréis llevaros un grandioso premio, tenéis que adivinar el corte que hemos puesto esta semana y escribir a radiorabia@hotmail.es. Ya verás qué premio. Hoy la ya veréis el premio, ¿eh? Ya veréis qué premio. El premio lo da Edu, el de esta semana, que sí. Edu se forzará. Así que vamos a escuchar este tema de Pendulum y nos despedimos y dejamos ya decir tonterías. Muchas gracias por venir, Kimi. Y nos vamos de jueves, venga. Muchas gracias por venir, José. Te esperamos. Gracias a ti siempre. Con hombre. Tu sección de narcocorridos. Y Edu, que está lejos del micro, pero muchas gracias por venir. Gracias a ti, Vincent. Por escuchado. Guapo. Venga. Gracias, venga. Que estaba viendo. Y el guapo. Y el que ha estado hablando y el guapo, guapo. Soy yo, Víctor o Virtual. Como Virtual, prefiráis. Un aplauso. Así que hasta la semana que viene, chavales. Hasta la semana. on a small island in an endless sea, confined to a tiny spit of sand, unable to escape. But tonight, it's heavy stuff.